Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia y también a quienes nos permiten llegar con la retransmisión a países de Centroamérica y América Latina. A continuación, los titulares nacionales más importantes. El Tratado Cañas-Jerez, los laudos, el Atlas Británico, la Geografía de América Central y la Cartografía de National Geographic constatan que Isla Calero le pertenece a Costa Rica. Nicaragua fundamenta su defensa en cartografía Google, a pesar de que esta compañía reconoció el error. Expertos consideran que la disputa es una campaña política que apunta hacia el nacionalismo. Aunque Heredia es un cantón con indicadores de desarrollo bastante positivos, la infraestructura vial, la seguridad ciudadana y la planificación del desarrollo urbano son temas que preocupan a los vecinos de la localidad. Cuatro candidatos se disputan la alcaldía. Las declaraciones del ex guerrillero sandinista Edén Pastora de tachar a Costa Rica como un país invasor genera molestia entre quienes lo conocen. La ex defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, dice que Pastora padece de una flaca memoria y se le olvida que este país le salvó la vida y le dio de comer. En nuestro espacio de opinión, Lisbeth Quesada se refiere a las contradicciones de Edén Pastora y su show político en busca de una presidencia de la República. Y en el ámbito centroamericano, Guatemala solicitó una prórroga ante la Organización de las Naciones Unidas para que la Comisión Internacional contra la Impunidad se mantenga en el país por un año más. La campaña mesoamericana de justicia climática inauguró el segundo foro regional rumbo a la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La inauguración se realizó en la capital de Guatemala. En Costa Rica. La invasión del ejército nicaragüense en Isla Calero, territorio costarricense, fue lo que provocó la discrepancia entre ambos países. La Organización de Estados Americanos trata de establecer una negociación entre ambos países, pero a la fecha tanto Costa Rica como Nicaragua defienden sus posiciones. El presidente de la Asociación de Geógrafos de Costa Rica y geógrafo pensionado de la Universidad de Costa Rica, Eduardo Bedoya, indicó que el Tratado Cañas-Jerez especifica que Isla Calero pertenece a nuestro país. Este tratado da el fundamento para que se desarrolle el arbitraje de Cleveland, en donde participaron comisiones mixtas de Nicaragua y Costa Rica. Es así como en los laudos de las actas Edward Porter Alexander también especifica y constata los límites. El Tratado Cañas-Jerez, 1858, concede estos territorios desde Punta Castilla y luego siguiendo la margen derecha del río al sur, es Costa Rica, al norte Nicaragua. Tan sencillo como eso está planteado desde el siglo antepasado y no debería haber discusión. El tratado sirve de fundamento para que el laudo Cleveland desarrolle, digamos, el amojonamiento en terreno. Y eso en 1898 a 1900, la comisión mixta de límites, ¿verdad?, un grupo de nicaragüenses y un grupo de ticos bajo el árbitro asignado por el presidente Cleveland, que en este caso fue el ingeniero, un militar, Edward Porter Alexander, es quien da sus laudos y queda muy bien consignado en actas el trazo del límite, en palabras y en levantamientos topográficos, dibujos, ¿verdad?, con el posicionamiento de las coordenadas de todo el recorrido, que está absolutamente claro. Eduardo Bedoya agregó que entre más investigaciones se realizan respecto al conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, salen a la luz más pruebas que constatan la equivocación del hermano país. Institutos geográficos de todo Centroamérica, incluyendo el de Nicaragua, generaron un mapa de la región. También allí se especifica a quién le pertenece la isla Calero. recabando a través de preocupación, de conflicto por la isla Calero, uno se dedica a buscar en la cartografía a ver si hay alguna referencia que dé la razón a Nicaragua, y no, absolutamente ninguna. Atlas y atlas y mapas regionales, todos señalan a la isla Calero como costarricense. Para colmo, digamos, el mapa de 1998 del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es el primer organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, OEA, que es confeccionado como proyecto por el Instituto Geográfico de Honduras, con la participación de todos los institutos geográficos del área, incluso el de Nicaragua, generan un mapa de Centroamérica donde justamente le da la razón a Costa Rica. La isla Calero es costarricense. Además, el mismo Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el IPGH, también confecciona un diccionario geográfico de América Central que tiene como corpus de los topónimos la referencia de este mapa. Y justamente la isla Calero se describe como un territorio costarricense. De manera que dos documentos importantes, recientes, ¿verdad?, de finales del siglo pasado, 1998 y 1999, se generan información muy importante con participación de los institutos geográficos del área y que asisten a la razón de lo que Costa Rica pelea en este momento. El especialista confía en que los expertos en el tema al interior de Nicaragua asesorarán correctamente en la materia al gobierno. Esto porque los fundamentos de que Isla Calero les pertenece no tiene ningún asidero. El experto inclusive considera que la disputa obedece a una campaña política que apunta hacia el nacionalismo para captar votos. Es que el fundamento nicaragüense es que cartografía Google, este sistema de posicionamiento y de referencia de imágenes a nivel mundial, pues presenta justamente un error, y ese es el que ha arrastrado supuestamente a los nicaragüenses a plantear esa situación. Eso ya Google se retractó, ¿verdad? Dijo que, o aceptó justamente que hay un error y que obviamente que no tiene asidero, que tanto el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el INEDER, ¿verdad?, que es el homólogo del Instituto Geográfico Nacional acá en Costa Rica, tienen muy claro técnicamente esto. Lo que uno no se explica es la razón, no sé, política, quizás de campaña justamente en este momento, como siempre se dice, de que cuando se acerca una campaña política, apuntar hacia el nacionalismo nicaragüense a partir de un conflicto con Nicaragua, pues llevan aguas a su molino en materia de votos. De manera que será entenderlo de esa manera y que tarde o temprano se sentarán en la mesa y la razón vencerá. La isla Calero se encuentra en el sector de la margen derecha del río San Juan, en la provincia de Limón, en Costa Rica. Así se constata en diversos documentos geográficos, entre ellos el Atlas inglés y el británico. Habrá que esperar si tras la intervención de la OEA se logra una negociación en el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica. Lo que sí es claro es que en caso contrario, ambos países están dispuestos a llevar el asunto a otros organismos internacionales. Por favor, Juan, de nuevo tomado. Con tantas obligaciones que tenemos y vos botando la plata. Ya, yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿ah? Y si seguís de majadera, te irá como la semana pasada. No me gusta que me pegues. No tenés por qué. Y si me volvés a pegar... Si te vuelvo a pegar, ¿qué? ¿Y quién te dijo que vos tenés derechos en un país que ni siquiera es el tuyo? ¡Es el mío! Andá más bien a denunciarme a ver si no te regresan. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamás al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en el tema no es nuevo. A lo largo de la historia se han registrado laudos, acuerdos, rectificaciones por diferentes juristas y gobiernos. Los politólogos sostienen que detrás del tema hay intereses solapados, por ello recomiendan una campaña internacional. Para el politólogo de la Universidad Nacional, Carlos Carranza, el conflicto se ha tratado de forma inadecuada. A su juicio, en caso de que no se dé un acercamiento a través de la OEA, se debe apostar a un pulso de la legalidad y respeto a las normas internacionales. Pareciera que el tono que se ha utilizado en el mismo no es apropiado. La forma de utilizar un falso concepto de patria por parte de una parte de la clase política nicaragüense demuestra que sus argumentos son muy poco válidos o bien utilizan la fuerza para ese fin. Hay que tener claro que como parte de esto, Costa Rica debe utilizar los instrumentos jurídicos como la Corte de la Haya, la Asamblea de la OEA, las mediciones que sean su falta, pero fundamentalmente una posición firme, clara y oportuna. Y también señalar que debe ser el interlocutor de los dos gobiernos, las máximas autoridades, y donde no aparezcan terceros que en la historia no han demostrado grandes capacidades. Carranza apuesta a que se genere una campaña internacional sobre el tema. El politólogo lamenta que en conflicto intermedien intereses que deben tomarse en cuenta. Que Costa Rica inicie una campaña internacional para explicar su punto de vista. Hoy, que estaba fuera del país, veía en la BBC cómo se decía del conflicto. Evidentemente, detrás de eso hay un interés solapado, porque afecta la capacidad de nuestro país en el contexto internacional. ¿Qué intereses se mueven detrás de eso? ¿Qué posiciones? Evidentemente es un tema también a tomar en cuenta. Desde el punto de vista de Nicaragua, hay que recordar que la falta de acierto en políticas para su pueblo del gobierno ha hecho que hayan convertido un problema que podía haber sido negociado por el arbitraje en un problema fundamental sin sentido. Son todavía las formas de usar política que no van de acuerdo al nuevo contexto internacional. De ahí, mujer, qué bien que te veo. ¿Qué estás haciendo? Te cuento que empecé a ir a un grupo de autoayuda de ese fémina. Y ahí conocí de mis derechos. Agarré fuerza. Le puse sus tiliches en la puerta. Qué valiente que sos. Te felicito. ¿Y qué pasa si te echan migración? No me pueden deportar porque pedí medidas de protección. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Los ciudadanos del Cantón Central de Heredia elegirán el próximo 5 de diciembre entre cuatro candidatos que se disputan la alcaldía. Uno de ellos es el actual alcalde que busca la reelección. Se trata del liberacionista José Manuel Ulate. Aunque Heredia es un cantón con indicadores de desarrollo bastante positivos, la infraestructura vial, la seguridad ciudadana y la planificación del desarrollo urbano son temas que preocupan a los vecinos de la localidad. El actual alcalde, José Manuel Ulate, reconoció que su gestión, que está a punto de concluir, se quedó corta para solventar estos problemas. Ulate promete que en un segundo periodo les daría prioridad y continuaría con las labores que realizó al respecto. Bueno, obviamente el tema de seguridad es un tema que siempre va a ser. Sentimos que hace falta un apoyo más decidido del gobierno, por un lado, del Poder Judicial y de todos los sectores. Entonces, ese tema siento que nos ha faltado mucho. Y también el tema de la parte ambiental y los derechos sólidos, que también es importante meterse muy fuerte en la parte de la recuperación de lo que es el tratamiento de la basura. Debería recuperarse, que vaya al relleno lo mínimo, no lo mayor. Es importante replantear el tema de las salidas y las entradas a Heredia. Si bien es cierto, están haciendo esfuerzos importantes, tenemos de ubicar las paradas de buses, tener un par de terminales, una al norte y una al sur, también que estamos en el proyecto. Sería importante que se valorara eventualmente un ramal del tren hacia las zonas francas, hacia Global Park, hacia Ultra Park y hacia el sector de Lagunilla, que eso ayudaría mucho en materia de vialidad en Heredia. Con respecto al tema de la infraestructura vial, la candidata del Movimiento Libertario, María Auxiliadora Alfaro, proyecta cambios severos. Uno de ellos es la eliminación de semáforos en ciertos puntos de la ciudad. Existen posibilidades reales de poder buscar financiamiento para poder crear una infraestructura en carreteras en convenio con el MOP, porque son rutas nacionales, y con la municipalidad, que debe ser un gestor de legitimación de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas heredianas. Debemos de asesorarnos incluso con gente, consultores especialistas en planificación urbana con los que ya hemos conversado, para poder revisar las rutas de ingreso, para eliminar el montón de semáforos que hay en la entrada, que más bien lo que causa es caos. La candidata indicó que una de las principales causas de que la seguridad ciudadana aún sea una problemática grave en Heredia es la descoordinación entre la policía municipal y la fuerza pública. Hay mucha queja por parte de la policía municipal, la descoordinación que existe entre la policía municipal y la fuerza pública. Creo que debemos negociar el tema de la jerarquía y de la comunión entre los dos órganos para poder tener una mejor respuesta. El aspirante a la alcaldía por el Partido Acción Ciudadana, Frank Mendoza, también señaló la inseguridad como una tarea pendiente de la municipalidad. La prevención y el trabajo en lo que él llama focos de delincuencia serían sus compromisos en esta materia. Un punto muy importante es la prevención, porque nada hacemos con seguridad y seguridad si no hacemos planes de prevención. Y la prevención está en trabajo que hagamos directamente con la niñez, la adolescencia y la juventud, llevándole cultura, deportes. Nosotros sabemos que hay localidades que realmente son focos de delincuencia. Menciono Guararí, por decir uno de ellos. Y parte de eso es que nosotros queremos trabajar en los niños, para que los niños no se vean acosados por eso. Ya dijimos un poco con la seguridad, haciendo redadas frecuentemente, pero a los niños queremos darle oportunidades. Nosotros vamos a incentivar en el lugar todo lo que sea cultura, deporte, y vamos a incentivar la formación de grupos deportivos, de grupos scout, que los niños estén ocupados, y queremos trabajar y apoyar cualquier ente particular, privado o público que esté dedicado a los niños. Mendoza criticó de forma severa la labor del actual alcalde y candidato a la reelección José Manuel Ulate, a quien acusó de despilfarrar los recursos de los heredianos. El candidato se comprometió a resolver la ausencia de un plan regulador, la cual también recriminó al alcalde y aspirante liberacionista. En realidad yo no considero que sea muy importante continuar nada de lo que está haciendo. Se ha dedicado a malgastar el dinero de todos los contribuyentes en restauración de edificios, que si bien es cierto, es algo bonito, uno podría decir, en realidad en el cantón hay prioridades. Se habla de la construcción de un bulevar que cuesta 450 millones de colones y solamente en 300 metros. Todo ese dinero debe ir a las comunidades, que son las que pagan los impuestos, a las personas que menos tienen. Para mí, el gobierno actual, el municipal, no tiene un plan realmente de gobierno. Lo que tiene son ocurrencias. Nosotros vamos a entrarle duro al plan regulador. Este es un proyecto que no entendemos por qué la municipalidad actual lo ha tenido frenado. Y sospechamos que esto se ha sostenido de esa manera para darle oportunidad a los grandes desarrolladores con los que tienen convenios o intereses políticos a hacer sus desarrollos. Y una vez que ya no quede tierra donde construir, muy fácil desarrollar el plan regulador. El cuarto candidato a la alcaldía de Heredia es Raúl Escalante, del Partido Renovación Herediana. Escalante señala entre sus promesas y ejes de trabajo la conservación de la biodiversidad del cantón, el apoyo al emprendedurismo y el fortalecimiento de los índices de desarrollo humano de la comunidad. Las pérdidas por las fuertes lluvias en Costa Rica han sido cuantiosas. Más de 1.100 personas aún permanecen en albergues. Las viviendas afectadas superan las 2.600 y se registran 85 puentes colapsados, entre otros daños. Y es que la época lluviosa, al parecer, sigue causando efectos en la zona norte, En este lugar se disparan las enfermedades y los usuarios de los centros hospitalarios reclaman la falta de preparación ante momentos de emergencia. El detalle con nuestra corresponsal María José Serrano. Saludos, amigos. Los hospitales y clínicas de la zona norte se abarrotan con los casos de enfermedades comunes de la época de invierno. La falta de agua potable, la pérdida de caminos y puentes agravan la situación con la falta de alimentos. Aún las autoridades norteñas no se pronuncian en cuanto a pérdidas en el sector agropecuario, daños en la red vial o infraestructuras. Sin embargo, los gastos de traslado de los pacientes se triplicaron en las últimas semanas y los que más preocupa a los médicos y Cruz Rojistas es que los casos referidos a los centros médicos en un 60% son de pacientes que ocupan el servicio por ataques de nervios derivados del pánico que provoca la realidad de los desastres naturales del resto del país. Agravando esta situación, la lejanía de una vivienda a otra y de las comunidades con los hospitales. Los usuarios de los servicios médicos se quejan de la falta de personal capacitado en manejo de emergencias para este tipo de desastres. Por otra parte, los médicos llaman a la calma y a tomar las prevenciones del caso con serenidad. Desde la zona norte, les informó María José Serrano. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. Las declaraciones del ex guerrillero sandinista Edén Pastora de tachar a Costa Rica como un país invasor genera molestia entre quienes lo conocieron. La ex defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, dice que Pastora padece de una flaca memoria y se le olvida que este país le salvó la vida y le dio de comer. En nuestro espacio de opinión, Lisbeth Quesada se refiere a las contradicciones de Edén Pastora y su show político en busca de una presidencia de la República. Las recientes declaraciones de Edén Pastora en la televisión nicaragüense cuando se refiere a nuestra fuerza pública como las Fuerzas Armadas Costarricenses que invadieron Nicaragua, trae a mi memoria la gesta histórica que el pueblo de Costa Rica vivió una vez más apoyando al sufrido hermano pueblo de Nicaragua durante la guerra sandinista contra el dictador Somoza. Usted sabe muy bien, Edén, que jamás esa guerra se habría ganado como se ganó sin el Frente Sur apoyado desde todo punto de vista por el pueblo de Costa Rica. Ya se le olvidó cuando vivía en el barrio Los Ángeles en Cartago y sus vecinos lo apoyaban hasta con la comida que se llevaba a la boca. Allí sí eran sus hermanos costarricenses, solidarizándose con su causa. Olvidó también cómo usted y sus hombres entraban y salían por la frontera norte, su frente sur, como Pedro por su casa, para descansar y protegerse de la Guardia Nacional. Se le olvidó, y a su amigo Daniel Ortega también, las múltiples casas de seguridad que cientos de costarricenses prestaron para la recuperación de sus hombres y de nicaragüenses heridos en la Guerra de Liberación. Se le olvidó cómo nos convertimos en país receptor y despachador de armas que eran necesarias para la Revolución Sandinista. Se recuerda que los colegas del Hospital México le salvaron la vida por el atentado de la Penca. Se le olvidaron, desde luego, los pertrechos que siempre recibió del pueblo de Costa Rica, que organizó ferias, bailes, rifas, conciertos y toda clase de actividades para recoger dinero y otros y entregarlos para hacer una realidad el derrocamiento del dictador Somoza. Fueron millones de colones. Como estudiante de medicina en esa época, presencié cientos y cientos y cientos de pacientes nicaragüenses atendidos, operados y recuperados en toda la red de la seguridad social, que los atendió amorosamente. A nadie se le negó nunca una cama ni atención médica, pero sobre todo gratuitamente para ustedes. Nosotros, los costarricenses como pueblo, gustosamente pagando lo que eso costaba. Y los que venían con leishmaniasis de montaña a curarse aquí, yo los vi, yo los conocí y yo los recuerdo. Aquí se protegió y se educó a cientos de jóvenes adolescentes que vinieron huyendo, porque de lo contrario se los habrían llevado forzados al ejército sandinista de su otrora gran enemigo Daniel Ortega para luchar contra la contra, o sea, usted. Ya se le olvidó los dineritos que recibía de la CIA, Le hago traducción libre del libro Hostile Acts USA Policy en Costa Rica en los años 80, página 235 y adelante, que dice, abro comillas, Pastora era el comandante militar y Robelo el líder político. Ambos se les exigía que presentaran detalle de los costos al jefe de la CIA, con vouchers de comida, alquileres, salarios, materiales de oficina, vehículos, aeroplanos, equipo militar y tal. Los oficiales de la contra usaban bromear que esta es la única organización guerrillera en el mundo con un sistema de contabilidad corporativa, cierro comillas. Come hoy en el mismo plato usted de Ortega, pero a mí no se me olvidan sus palabras de desprecio y recriminación en mi presencia, en casa de un amigo mutuo en los cerros de Escazú en los años 90, cuando usted hacía referencia a la piñata, a la repartición, a la traición de Daniel Ortega, Tomás Borges y todo el resto, y que de la noche a la mañana resultaron muy adinerados, de la gesta histórica de su pueblo, donde murieron miles y miles para seguir en lo mismo y solo cambiar de amo. Si mi memoria no me falla, trabajaba en esa época como pescador en aguas costarricenses para comer. Hizo esa noche una referencia de cómo, abro comillas, cuando a uno le salen canas en, ya no se cambia, ni se traicionan los ideales, cierro comillas. Ah, tiempos aquellos, usted se olvida rápido, yo no. También recuerdo a su amigo Daniel Ortega en Nueva York, con sus anteojos Ray-Ban de oro, y el carísimo hotel que se pagaba con el hambre de su pueblo. ¿Cuáles serán hoy sus intenciones? ¿Qué pretende usted con esas declaraciones? ¿Con quién trata de redimirse? Usted lo que siempre ha querido es ser presidente de Nicaragua y cree que robándose un poco de tierra de Costa Rica, su gente se volverá en adoración para usted. Es un showman pasado de moda que se vende hoy a quien le quitó el protagonismo de guerrillero. Además, humillado por Tomás Borges en el segundo año del gobierno sandinista en la Plaza de la Revolución. También se le olvidó. Hasta Dora María Téllez, que fue entonces tan o más valiente que usted, lo ignora. A usted ya nadie le cree. Esta tierra, que hoy cataloga como invasora, no solo le salvó la vida, sino que le dio de comer por años. Es que la relación con Nicaragua, la solidaridad con este pueblo, es de hace más de dos siglos. Recuerdo a Carlos Fonseca Amador y los muchos, muchos amigos en Costa Rica que siempre le ayudaron. Sabemos distinguir que una cosa es el pueblo y otra sus gobernantes. Flaca memoria tiene y poco agradecido es. Aquí le decimos, perro que come perro no es buen perro. ¡Sálgase ya de Isla Calero! Nadie lo invitó a Costa Rica. Lisbeth Quesada Tristán, exdefensora de los habitantes de la República. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras Centroamericana, la información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Guatemala. Este país solicitó una prórroga ante la Organización de las Naciones Unidas para que la Comisión Internacional contra la Impunidad se mantenga en Guatemala por un año más. La CICIG inició su gestión en el 2007 y gestionó más de 1.700 denuncias y 7 sentencias. Desde Guatemala reporta el periodista Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El presidente Álvaro Colom confirmó que su gobierno ya solicitó a la Organización de las Naciones Unidas la prórroga para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala siga con su mandato en el país por un periodo más. De acuerdo con la información, Colom aseguró a la prensa que la Cancillería guatemalteca ya envió la solicitud al secretario general de las Naciones Unidas, como lo hizo el 24 de marzo de 2009, cuando pidió por medio de una carta dirigida a Ban Ki-moon la ampliación del mandato de la entidad internacional por 2 años más, que se extendió hasta septiembre de 2011. La noticia fue considerada positiva por parte de analistas consultados. Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, calificó de buena señal que el gobierno inicie los trámites para solicitar otro periodo de vigencia de la comisión. Zelaya señaló que si la entidad internacional continúa en Guatemala, es necesario que el Congreso de la República apruebe las leyes requeridas por sus representantes para que las autoridades tengan las herramientas para actuar. Gustavo Porras, analista independiente, manifestó que el gobernante ha hecho público en varias ocasiones el interés de solicitar la prórroga de la comisión. Porras hizo un llamado al Parlamento a que cesen los bloqueos a la agenda legislativa, donde figuran varias reformas a leyes propuestas por el ente internacional. Según la información, en el transcurso de su gestión, que inició en septiembre de 2007, la CICIG ha realizado un total de 1.736 denuncias, 56 investigaciones, 1.544 diligencias judiciales y 919 operativos. Adicionalmente, ha logrado 7 sentencias y un antejuicio, más las recomendaciones para reformar algunas leyes relacionadas con la seguridad y la justicia. La CICIG es un híbrido de cooperación internacional que tiene un estatus internacional e independiente de investigación criminal, pero depende de la intervención de la Fiscalía guatemalteca del organismo judicial para perseguir cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua. Y de ahí, mami, ¿por qué estás llorando? ¿Qué le pasó? ¿Trae a mi papá? Sí, mijo, esta vez me quitó el pasaporte, con lo que me costó conseguirlo. Mami, pero lo podés denunciar, eso es un delito. Si me voy sin papeles, me van a deportar. No, tranquila, no te van a deportar. Vivir sin violencia es un derecho, no importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. En Guatemala, la campaña mesoamericana de justicia climática inauguró el segundo foro regional rumbo a la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La inauguración se realizó en la capital de Guatemala. La información la detalla Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Los países ricos intentarán nuevamente desvirtuar los hechos científicos y manipular los acuerdos que se pretenderán alcanzar en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, que se desarrollará en Cancún, México, a finales del año, de la cual nos esperan avances o resultados concretos que beneficien a la humanidad y al mundo, como nos dice el doctor Ernesto Planos, investigador cubano sobre cambio climático, que se encuentra de visita en El Salvador. Yo no creo que se avance mucho más allá de lo que se logró en la cumbre anterior. O sea, harán discursos, como decimos allá en mi país, de media tinta, acuerdo. Y nada, la ciencia demuestra de que hay un fenómeno, además que lo demuestra los modelos, que son una predicción, como te decía, y lo demuestran las evidencias científicas. Porque nadie pone en duda, digamos, esas fotografías que se han divulgado, como los glaciares han desaparecido. La cuenta regresiva ha iniciado, donde se decidirá el destino de la humanidad. Se trata de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, donde los países ricos del mundo intentarán imponer sus intereses a costa del resto, sacrificando así miles de vidas humanas y el planeta entero. Sin embargo, existe un movimiento social global que están desarrollando acciones para contrarrestar y hacer contrapeso a esta hegemonía, como nos dice Julio González, activista del colectivo Madre Selva de Guatemala. Bueno, yo lo que espero, digamos, de que sí se fortalezca la conciencia, la unidad de acción y sobre todo el no crear falsas expectativas de reuniones que sabemos de que definitivamente no van a arribar a lo que pretendemos, pero sí enfocarnos en lo necesario para seguir dirigiendo las luchas y movilizando a las comunidades hacia la consecución de lo que, de las medidas efectivas y necesarias para por lo menos desacelerar los procesos del cambio climático. Por su parte, la viceministra salvadoreña de Medio Ambiente, Lina Pol, se declaró poco optimista sobre la posibilidad de lograr un acuerdo para reducir las emisiones de CO2 en la Cumbre sobre Cambio Climático de la ONU en Cancún, México, y lamentó que intereses nacionales prevalezcan sobre los mundiales. Informo para vos en la estrategia de Salvador, Alfredo Carías. Por favor, Juan, de nuevo tomado. Con tantas obligaciones que tenemos y vos botando la plata. Ya, yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿ah? Y si seguís de majadera, te irá como la semana pasada. No me gusta que me pegues. No tenés por qué. Y si me volvés a pegar... ¿Si te vuelvo a pegar, qué? ¿Y quién te dijo que vos tenés derechos en un país que ni siquiera es el tuyo? ¡Es el mío! Andá más bien a denunciarme a ver si no te regresan. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamás al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña, denunció que varios alcaldes del Partido Liberación Nacional pretenden reelegirse en su cargo, pese a enfrentar procesos que podrían culminar con el retiro de sus credenciales. Varios de ellos aseguraron que no enfrentan tales procesos o minimizaron su importancia por considerarse libres de culpa. Noelia Alfaro amplía la información en la siguiente entrevista. Buenos días, amigas y amigos radioescuchas. Conversamos con la diputada Yolanda Acuña sobre la denuncia que realizó tras recibir información del Tribunal Supremo de Elecciones sobre las pretensiones de reelección de varios alcaldes partidarios de Liberación Nacional, aunque enfrentan procesos en su contra. La diputada Acuña mencionó a los alcaldes Jorge Alberto Col de León, de Osa, Carlos Gerardo Cantillo, de Carrillo, Guanacaste, Carlos Matías Gonzaga Martínez, de La Cruz, de Guanacaste, y Pedro Rojas Guzmán, de Sarapiquí. Doña Yolanda, ¿en qué consiste la información que proporciona el tribunal y que usted denuncia como irregularidad en el proceso de las elecciones municipales que se avecinan? Lo que nos motiva a nosotros es hacer en este momento un llamado a los electores en el sentido de que hay candidatos a la alcaldía que tienen en este momento procesos en el Ministerio Público y procesos en el Tribunal Supremo de Elecciones para cancelación de credenciales. Tras plantear esta denuncia en los medios, ¿cuál sería su objetivo? Nos parece que los ciudadanos tienen el derecho a saber por quién votar y tener toda la información y el currículum de estas personas que si hoy están enfrentando procesos judiciales es porque tienen denuncias pendientes, ¿verdad? Ese es el objetivo y el llamado es ponerse alerta para que efectivamente esas personas que podrían al final hasta ser, digamos, sentenciadas no tengan la opción de reelegirse, ¿verdad? Pero como los procesos judiciales son tan lentos en este país, aquí tenemos, según la Contraloría, casos denunciados en el Ministerio Público desde el 2006, hace 4 años, y hoy día no están todavía procesados esos casos. Por eso es que estoy haciendo ese llamado a la comunidad, inclusive ante la Fiscalía General de la República. Estamos también presionando para que nos dé un informe del estado de todos esos casos que están hoy pendientes en las diferentes fiscalías del país. ¿Se trata solo de alcaldes de las filas del PLN los que presentan este tipo de situación? Yo la información que pedí era cuántos del Partido Liberación Nacional estaban en esta situación y por eso es que la información que nosotros manejamos. Me parece que deben supuestamente haber otros casos. Nosotros nos enfocamos a conocer sobre los candidatos del PLN y sobre esa información en la que estamos trabajando, los alcaldes actuales y que se quieren reelegir, de La Cruz, de Carrillo, de Santa Cruz, de Osa, de Sarapiquí. Es importante que la gente lo tome en cuenta. Bien, doña Yolanda, usted también nos informa de una nueva denuncia que está planteando ante el tribunal que tiene que ver con campaña publicitaria que se pauta en algunos medios. ¿Podría ampliarnos al respecto? Bueno, eso es lo que estamos encontrando, es que está pautándose una cuña, un mensaje publicitario, donde hacen llamado a no apoyar a los partidos de oposición. Inclusive incita a volver a la nociva polarización entre el sí y el no y señala que hay que seguir votando hacia el sí. Yo creo que eso es muy peligroso en una democracia porque lo que fue el Tratado de Libre Comercio, ya eso pasó, quedó atrás. Hoy día estamos todos los partidos políticos tratando de contribuir al desarrollo de este país y aquí nos quieren volver a llevar a esto. Lo más grave es que no sabemos porque es anónimo. Y segundo, que no sabemos la fuente de financiamiento. le estamos pidiendo al Tribunal Supremo de Elecciones que de manera inmediata investigue quién está en este momento detrás de este de esta información y que además nos diga quién está financiando estos campos políticos pagados anónimos. La radio revista Voces Nuestras intentó obtener las versiones de los alcaldes mencionados en la denuncia de la diputada Acuña. Solo dos de ellos respondieron. El alcalde de OSA, Jorge Alberto Coll, negó que enfrentara algún proceso y aseguró que todo se debió a una confusión, pues las denuncias planteadas eran en contra de su predecesor. Las irregularidades ocurrieron antes de que él fuese electo. Falso, totalmente falso. El Tribunal Supremo de Elecciones el día de ayer saca un comunicado donde manifiesta que definitivamente yo me encuentro sin ningún asunto pendiente. Lo que ella tiene es un referido viejo de una acusación que se hizo en contra no de Alberto Coll, sino del alcalde de OSA en el año 2007, de situaciones que se dieron en el 2006, en el 2004, en el 2003 incluso, en contra del alcalde de OSA de los años 2006 para atrás. En este caso yo no tengo nada que ver. Coll aseguró que incluso nunca recibió notificación alguna de una demanda en contra suyo. Yo me di cuenta mediante una nota que sacó las noticias hace como un mes, donde también dijeron que Alberto Coll pretendía reelegirse y estaba siendo investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones. En ese momento me di cuenta de que había habido una denuncia contra mí. Fui al tribunal y me dijeron que sí, que efectivamente en el 2007, en agosto del 2007, cuando tenía yo 4 meses de estar en el municipio, me habían denunciado y habían acogido la denuncia y se había pasado a investigación a la Contraloría y a la Procuraduría de la República. Pero estos entes nunca presentaron nada ni dijeron nada, porque ellos internamente habían desestimado las denuncias. Primero, porque se investigaron y se dieron cuenta que eran infundadas. Y segundo, que el nombre de Alberto Coll no tenía nada que ver con el asunto, porque yo fui electo en el 2006, entré en el 2007 y los hechos que se denunciaban eran del 2003. Posterior a esta entrevista, Coll hizo llegar a la radio revista Voces Nuestras resoluciones de la Procuraduría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones. La Procuraduría desestima una de las denuncias por cometer acciones en perjuicio de la zona marítimo-terrestre. La denuncia ante el tribunal la planteó el exdiputado del PAC, Alberto Salom, pues Jorge Coll recibió una sanción de la Contraloría General que lo inhabilitaba a ejercer cargos de la Hacienda Pública por 2 años, a partir del 29 de septiembre de 2007. Sin embargo, según argumenta el tribunal, se trata de una inhabilitación administrativa, que no es motivo para suspender los derechos políticos, entre ellos un puesto de elección popular. Las irregularidades por las cuales Coll recibió esta sanción ocurrieron en el 2003, cuando era miembro de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Punta Arenas. Otro de los alcaldes cuestionados por la diputada Acuña es Carlos Matías Gonzaga, del cantón de la Cruz de Guanacaste. Gonzaga reconoció la existencia del proceso en contra suyo, aunque asegura que no usó bienes del Estado en beneficio propio, aunque atribuyó la denuncia de la diputada Acuña a la campaña electoral de los comicios municipales. La señora diputada también está en campaña como nuestros adversarios. Eso no es nuevo. Efectivamente, pues sí, hay una investigación en contra mía en el Ministerio Público por el uso de una avioneta. Ese uso no fue en beneficio personal, sino era un interés del Estado de darme ese medio de transporte para cumplir obligaciones inherentes a mi cargo. El alcalde dio su versión del uso de una avioneta para transportarse de Guanacaste a San José. A mí me había citado el señor José Torres, viceministro de la Presidencia, y doña María Estela Bacari, secretaria del Consejo de Gobierno, a una reunión el 16 de septiembre en San José para ver temas de la problemática de la aduana de Peñas Blancas urgentes. Antes de esa fecha, el 14 de septiembre, me llaman del Instituto de Desarrollo Agrario para decirme que había un juicio en el Jove de la Cruz y en la cual era de mucho interés del Estado, en este caso del Instituto de Desarrollo Agrario, ofrecerme a mí como testigo. Por conocer yo de la problemática, se estaba discutiendo ahí la posesión de una parcela del IDA con un costo de alrededor de 1.500 millones de colones y ellos consideraban que yo debería de atestiguar en ese juicio. Eso lo hacen sin previa cita, lo hacen 2 días antes. Yo les digo que por los compromisos míos no puedo asistir a ese juicio y que busquen a otro testigo.